Esta es la vida. Esta es la vida. Espacio de orientación familiar. Este es mi polvo y mi flor y mi lluvia, rayo, golpe de viento. Esta es mi cruz y el alimento de mi luz. Esta es la vida. Y el alimento de mi luz. Seguimos conversando sobre las cartas de amor. ¿Te atreves a hacer alguna? ¿Estás enamorado como para inspirarte? Pues te cuento que nuestra historia también recoge magníficas esquelas de hombres que supieron poner luz y amor en medio de turbulencias del camino. Martí, el héroe nacional cubano, escribió a Carmen Zayas Bazán: "Yo no tengo solo tu carta en el corazón, tengo tu imagen grabada en mi mente. Tu voz y tu mirada me queman, pues te adoro con el delirio de un corazón puro. Ámame como yo te amo. Yo juro adorarte hasta la muerte". Hombres tan bravíos e irredentos como el mayor general Antonio Maceo plasmaron con ternura estremecedora su sentir más puro hacia la amada y lo hicieron a través de inolvidables cartas de amor. He aquí un fragmento de lo que nuestro legendario guerrero escribió a María Cabrales: "En tu camino como en el mío, lleno de abrojos y espinas, se presentarán dificultades que solo tu virtud podrá vencer. Confiado, pues, en esa tu más importante cualidad, te abandono por nuestra patria, que tan afligida como tú reclama mis servicios. Y tu amor de esposa fiel y purísima me induce a su redención. La primera vez luchamos juntos por la libertad. Ahora es preciso que luches solo haciendo por los dos. Si venzo, la gloria será para ti". Es evidente la hermosura de todos estos textos, su carga emotiva y trascendente. La historia estaría incompleta sin ellos. Es por eso que no podemos dejarnos vencer por los avatares de la modernidad. Esperemos el ocaso, la salpicadura del mar sobre las rocas, las lágrimas en los ojos añorados. Aprovechemos la emoción de sentirnos amados y enamorados para escribir nuestra propia carta de amor, esa que quizás ocultamos entre las páginas de un libro y que tal vez algún día sea un tesoro compartido por muchos. Atrévete, escribe tu carta de amor.